Me acuerdo de la madre mía, no se acostaba mi madre hasta que yo no llegaba, no se acostaba mi madre. Ya mi madre me faltó y a mí no me espera nadie, cuando tarde a mi casita llego yo.